la vida en serio, la eterna, la que da ganas de vivir, la que nos ayuda a seguir cada día, es esta: conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, su enviado. No a cualquier Dios hecho a nuestra medida, no a cualquier ídolo humano, no a un santo, no a un político, no a un prócer, sino a Jesús, que es camino, verdad y vida. Te aseguro que eso te va a dar paz, la paz verdadera. Te aseguro que eso va a reorientar o a orientar tu vida. Escuchá a Jesús todos los días y vas a empezar a entender lo que es la vida eterna. Que tengas un buen día y que puedas hoy dar un paso más en el conocimiento de Jesús y de su Padre y de nuestro Padre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.